sentado en un rincón, con los ojos cerrados, parecía dormido. Los trenes partían de Constitución. Hacía frío, estaba temblando, rota un ala, ay qué dolor, un milagro que alguien en el cielo pintaba esa noche estrellada. Los taxis que llegan a Constitución.